más elevadas, que se encargan de asimilarlas en sí mismos para luego transmutarlas en las vidas que prosiguen. 11. ¿Cómo es el proceso desde el mismo momento en que un alma desencarna? ¿Qué sucede? Ustedes se estarán preguntando, dijo el hermano interano, ¿cuál es la necesidad de encarnar y desencarnar? ¿Por qué las almas no se quedan en el electromagnetismo y ahí se van curando hasta que puedan trascender? ¿Cuál es la necesidad de albergarse en un holograma palpable como el molde hombre? El holograma palpable, o sea el cuerpo humano, es un molde, el cual va dándole la forma al ser energético, espíritu, para que pueda continuar siendo una neurona de la mente universal. La distorsión trajo consigo la deformidad y esta no se encaja en los parámetros universales. Hace 600 millones de años atrás llegamos a este planeta célula. Nosotros veníamos de la dimensión secundaria, éramos sutiles, etéreos y teníamos nuestra forma hombre. Todos nosotros somos neuronas de la mente universal, por lo tanto la forma es única, estamos compuestos de un cuerpo celular llamado soma o pericarión, central, cabeza, una o varias prolongaciones cortas que generalmente transmiten impulsos hacia el soma celular, denominadas dendritas, brazos y dedos de las manos, y una prolongación larga, denominada axono, cilindro eje, que conduce los impulsos desde el soma hacia otra neurona u órgano diana, piernas y dedos de los pies. Cuando ustedes comenzaron a distorsionarse, la forma natural de la especie se fue alterando y deformando, los impulsos eléctricos ya no emitían la fuerza correcta de la comunicación, esto afectó las funciones motrices del holograma, porque la reacción y la velocidad disminuyeron el voltaje de los circuitos y eso les dio una sensación relajante. La distorsión les produjo un efecto inhibidor sobre otras neuronas y por esta razón, el cerebro comenzó a trabajar lento y despacio. Ustedes se durmieron en un sueño profundo y se desconectaron con la fuente principal, o sea, con el centro de la mente universal.